26 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí Julio Pardo y aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi y en el estudio Ernestina Arias. Buenas noches, Ernestina. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Quise empezar con este audio porque hace 60 años, a esta hora de la noche, ya se estaban recolectando cadáveres en la Plaza de Mayo después del asesinato perpetrado por la Marina de Guerra, comandada por el almirante Isaac Rojas, que pocos meses después terminó siendo vicepresidente de la Nación cuando derrocó al gobierno del general Perón. Muertos, asesinados, que hasta hace poco tiempo siempre fue una incógnita cuántos fueron. Siempre se dijo que no se sabía, en realidad, y se hablaba y se minimizaba, a pesar de algunas imágenes, audios que se pudieron conservar de ese momento y que no lo daban ni siquiera a conocer posteriormente los propios gobiernos peronistas que se sucedieron después de ese hecho. Hoy podemos decir que, ajustando un poco los números, fueron 8 desaparecidos, 620 los muertos, 2.500 heridos. Hubo 82 edificios semidemolidos en el ataque y más de 400 incendios. Y fue, como dice el audio y escuchabas, la consigna directa fue muerte a Perón. La oligarquía, los sectores más concentrados del poder no se bancaban lo que Perón venía realizando en su segunda etapa de gobierno, aunque no nos olvidemos que ya en ese momento Perón había empezado a claudicar bastante en sus posiciones políticas y en sus posiciones económicas. Desde el año 52 ya venía teniendo conflictos con sectores importantes de los trabajadores, que solo lo paralizaba esa movilización la burocracia sindical, que era directamente un apéndice del gobierno. Pero ya Perón venía haciendo acuerdos con sectores de empresas multinacionales de Estados Unidos. Pero el gran tema, o por lo menos el tema más fuerte, era la puja que venía teniendo con la Iglesia Católica. Tal es así que ese mismo día, a la noche, sectores adictos al gobierno, por supuesto, el gobierno de Perón lo niega, y en ese momento, fomentado por sectores del gobierno, salieron a quemar iglesias en todo Buenos Aires, ¿no? Y creo que ese fue el principio del fin. La Marina de Guerra, con algún sector de la Fuerza Aérea, tenía planeado liquidar a Perón y tomar el poder, como siempre fueron las Fuerzas Armadas en este país, por la fuerza, por las armas, pero le falló que grandes sectores importantes de tropa del ejército, de la Fuerza Ejército, no fueron aliados, se le dieron vuelta y fueron, desde el punto de vista militar, aliados al gobierno de Perón y no se plegaron. Pero lo que hizo la Marina fue liquidar con aviones, bombardear la Plaza de Mayo y otros edificios. Hasta no hace muchos años todavía lo que hoy es la AFIP, lo que siempre fue el Ministerio de Economía, que está ahí en Hipólito Yrigoyen, al costado de la Casa de Gobierno, todavía se veían los agujeros en los mármoles de las balas, de los cañonazos, ¿no? Y en algunos edificios de Paseo Colón, algunos edificios públicos también. Yo era chiquito, yo tenía 3 años, pero mi mamá, que hoy tiene 90 años, todavía lo recuerda, porque ella estaba allí en ese momento y podía haber sido una de las víctimas que quedaron ahí tendidas en el piso. Como dice también el audio que escuchábamos, no tuvieron miramiento, bombardeaban a cualquiera, y así fue que terminaron bombardeando también un micro, un colectivo con 40 chicos que estaban allí tratando de conocer la Plaza de Mayo, porque los llevaban a visitar, como siempre se hace en las escuelas, a recorrer los lugares más importantes de Buenos Aires. Creo que todavía al día de hoy, que durante el día se hubo reconocimiento, lo pasaron por varios medios de comunicación hoy, porque siempre que hay un cero atrás, parecería, ¿no?, como que se cumplen unos 40, unos 50, unos 60, pero esto lo tenemos que acordar siempre, más allá de lo que era o lo que significaba en ese momento el gobierno peronista. La metodología del poder concentrado para no perder sus privilegios llegaba a instancias extremas como estas: matar gente para matar a uno solo, ¿no? Vamos ahora a escuchar otro audio que tiene que ver con, y ahí vamos a poder un poquito analizar después, Ernest, por qué después se termina todo este proceso el 16 de septiembre del 55 con el derrocamiento de Perón. Se va a entender si escuchamos al discurso que el general Perón hizo ese día. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados, Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Bien, así un poco creo que sintetiza la política que tuvo Perón para contrarrestar a estos asesinos que estaban enquistados en las Fuerzas Armadas, en un sector de las Fuerzas Armadas, pero por supuesto con el apoyo de grandes sectores de la burguesía y fundamentalmente de la Iglesia Católica, ¿no? El decir vayan a su casa. Y vos sabés que hubo un hecho que, a pesar de eso, la CGT en ese momento igual llamó a movilizar a los trabajadores. Pero, unos meses después, cuando fue en septiembre el golpe, también hizo lo mismo. Se fue y no llamó a movilizar al pueblo para enfrentar ese golpe, porque en última instancia dejó claro los intereses de clase y a quién representaba. Y Perón prefirió, con la excusa de no derramamiento de sangre, que el poder lo siguiera teniendo la oligarquía, ¿no? Y declinó bastante, pero la verdad es que, bueno, nada, total repudio a esa masacre. Y con respecto a lo que comentabas, ¿no?, de la cantidad de muertos, es verdad, yo también de chica siempre supe de este hecho, pero nunca se aclaraba cuántas personas habían muerto ese día. Y la verdad que sí, una masacre sobre la ciudad de Buenos Aires, dejar caer bombas, es totalmente repudiable. Hasta hace unos años, creo que hoy se hizo también, en Plaza de Mayo, se ponen parlantes y se escuchan, uh-huh. Se hace un simulacro de lo que fue ese bombardeo, que en realidad tiene que ver con lo que se registró en esa época, ¿no? Lo que los medios de esa época tomaron registro. Calculo que debe ser Radio Nacional y algún otro ente estatal. Uh-huh. Y se recuerda lo que pasó. Sí, la Iglesia tuvo mucho que ver en esto. Y por eso, por la noche, sectores adictos al gobierno incendiaron, saquearon la curia metropolitana, las iglesias de Santo Domingo, la capilla de San Roque, las iglesias de la Piedad, San Nicolás de Bari, el templo de San Ignacio. Hay un buen artículo de un amigo, de un compañero, Ricardo de Tito, que está publicado en La Nueva, que justamente escribió sobre este aniversario. Y nada, lo de siempre, ¿no? Cuando los que gobiernan o dicen tener el poder no representan realmente los intereses de las clases trabajadoras, de las clases populares, y cuando tienen el apriete de los sectores oligárquicos, de los sectores del imperialismo, empiezan ahí a salir sus contradicciones, pero en última instancia las resuelven dejando el poder, yéndose y que otro se haga cargo, en este caso los sectores más reaccionarios. seguramente para el 16 de diciembre, perdón, para el 16 de septiembre, volveremos a recordarlo un poco más, cómo fue en última instancia ese final, ¿no? Uh-huh. Algo que también me viene a la memoria es que también da pie a que trabajadores y trabajadoras también se empezaban a organizar, si bien en defensa de un gobierno, pero también en defensa de los derechos que habían adquirido. Uh-huh. Y creo que en ese sentido la resistencia peronista tuvo un factor clave. Uh-huh. Que 20 años después, en los años 70, muchos hijos de esos obreros que resistieron también salieron a la calle a defender esos derechos y esas ideas, ¿no? Sí, y es importante que esto lo digamos para aquellos que nos escuchen y que quizás no solo no las han vivido. Yo si dije que lo viví es porque tenía 3 años, pero no recuerdo. Sí recuerdo mi familia, sí recuerdo cómo se vivió allí, los meses y los años posteriores. Pero digo, para terminar, esto no fue un típico golpe militar, fue directamente un inicio, digamos, un intento de inicio de una guerra civil. Y creo que lo que se puede llegar a igualar, o por lo menos asemejar con esto que hicieron el 16 de junio del 55, es lo más parecido al Guernica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No nos olvidemos. Totalmente criminal, sobre población indefensa, tirar armamento. Que fue lo que hizo la dictadura de Franco también en la Guerra Civil Española, ¿no? Bombardear una ciudad donde no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, y eso fue muy, muy fuerte para el final o uno de los finales de la Guerra Civil Española. Y aquí también fue el inicio del fin de un gobierno después de 10 años que en última instancia lo único que dejó fue muerte, represión y fortaleza a los sectores gorila, a los sectores oligárquicos de las Fuerzas Armadas para volver a hacer golpes de Estado, ¿no? No nos olvidemos que después vinieron los golpes de Onganía y demás. Cada vez más cruentos. Así es. Bueno, así queríamos tener un poco de memoria en un día como hoy, para que las nuevas generaciones no se queden solo creyendo que es lo que le enseñan en la escuela a los chicos ahora. La dictadura de Videla del 76. Hubo dictaduras y asesinatos, no podemos decir peores, son asesinatos de pueblo. De una forma u otra fue masacrar a sectores de la población que luchaban por lo suyo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y les aviso a los oyentes que tienen dos posibilidades: o ponen la televisión y ven el partido de Argentina y Perú, Argentina y Uruguay, o nos siguen escuchando a nosotros. Pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Exactamente. Como estamos haciendo nosotros acá en el estudio. Exactamente. Pueden bajar el volumen, seguir escuchándonos. No me voy a poner a transmitir el partido, eso sí. No, por ahora los uruguayos están cantando su himno y las hinchadas están saltando, así que por ahora no pasa nada, Luis. Por ahora no pasa nada, en un rato van a empezar a saltar. Bien, seguimos nosotros. Y Ernest, vos tenías algo también que había pasado por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es? Algo bastante lamentable para comentar, pero bueno, sí, hay que difundirlo y hay que tenerlo en cuenta. Hará menos de un mes, para la época del 24 de mayo más o menos, ocurrió este hecho en el barrio de Constitución. Un chico fue asesinado por lo que los vecinos siempre denominan, ¿no? Tranzas, que son ni más ni menos aquellos que venden droga en el barrio y que están identificados y que los vecinos siempre trabajan contra ellos, porque no está bueno que estén ahí en ese barrio. Y lo que los vecinos siempre se preguntan es qué pasa con la policía, qué hace la policía. Lamentablemente Renzo hoy ya no se pregunta eso, porque Renzo, un chico de 26 años, fue asesinado por estos criminales. Y lo que su madre y la familia y los vecinos afirman es que esa zona era justamente una zona liberada. Estaban diciendo que la comisaría 16 no intervino en ningún momento y que desde que asesinaron a Renzo, esa zona casualmente está limpia. Uh-huh. Es decir, una puede transitar hoy por las calles Brasil, Sáenz Peña, Santiago del Estero, Salta, Juan de Garay, sí, hacer un recorrido, ¿no? Hacia el oeste, yendo desde la estación de Constitución. Y es verdad, antes había un montón de gente en la calle vendiendo artículos o cosas, y bueno, los vecinos mismos indicaban que esa gente en realidad no estaba vendiendo lo que decía que vendía. A todo esto, bueno, una multitud de pibes del barrio se congregó hace poco para hacer un santuario a Renzo, que está justamente en la esquina de Brasil y Sáenz Peña, donde lo recuerdan, le dejan velas, le dejan obsequios, regalos, fotos. Y su madre, bueno, está reclamando justicia, justamente uh-huh. porque lo primero que hicieron fue una manifestación a la comisaría 16. Ellos fueron a hacer una movida, una marcha, desde donde ocurrió el hecho, en Brasil y Sáenz Peña, hasta la comisaría 16, que queda en San Juan y San José. Uh-huh. En realidad, para ser más precisos, queda justo en donde está la autopista, abajo de la autopista. Sí. ¿Qué pasó? La policía los esperó con vallas y mucha infantería. Ellos solamente fueron a reclamar qué pasaba, porque el caso de Enzo en realidad fue algo cúlmine. Ya venía pasando en el barrio, que había rencillas y que todas terminaban en balaceras, pero justamente pasaba esto, que el reclamo permanente de las familias de la zona, tengamos en cuenta que son zonas de hoteles familiares y casas, sí, donde vive mucha gente, muchas familias en un mismo predio, venían reclamando que en ese sector tampoco la policía aparecía mucho. Y en la zona está la plaza de Juan de Garay, donde también en las noches es muy oscuro y muchos vecinos denuncian robos. Ellos, cuando fueron a hacer las denuncias, lo único que le dijeron era que el gobierno de la ciudad estaba realizando mejoras en la plaza, y que dentro de poco se va a poder caminar tranquilo de noche y todas esas cosas. Pero a Renzo nadie lo vuelve, Te pregunto, allí la zona de Constitución, si zona pesada si las hay, y, sí, y comisaría pesada si las hay, la metropolitana no está, ¿no? No se la ve muy seguido. Se ve mucho más la Policía Federal. Policía Federal. Hay patrullas de entre 5 y 10 integrantes de la Policía Federal. Ajá. Transitando no solo lo que es la estación, que en realidad no están tan metidos en lo que es la estación y la Plaza Constitución, sino en las calles aledañas. En todas las calles, Santiago del Este, esas mismas que te mencioné. Sobre todo en la calle Salta y Pavón, Constitución. Se los ve hacer sus rondas en esta cantidad que yo te comento, que no es un dato menor, entre 5 y 10 juntos en cada esquina realizando una ronda alrededor de la manzana. ¿Vos tenías un audio para pasar? Y ayer fui a entrevistarla a la madre, me la encontré, fuimos a donde está en la esquina de Brasil y Sáenz Peña este monumento que hicieron los chicos para recordarlo a Renzo. Ahí me encontré con ella y conversamos un poco acerca de este tema. Bueno, pero no está el audio, parece que no llegó, no lo tenemos todavía. Bueno, veremos si después podemos continuar con esto y lo vamos pasando. Uh-huh. Y tenemos quizás, sí, además del audio, ya directamente la posibilidad de tener una comunicación telefónica para que, bueno, podamos... Sí, para que la madre de Renzo, que se llama Susana, nos pueda comentar un poco más acerca de esta situación. Ajá, bueno, veamos si nos conectamos entonces con ella, ¿sí? Ya la tenemos en línea. A ver. Hola, ¿Susana? Sí. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Ernestina y Luis Angió, te estamos hablando desde Radio La Retaguardia. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Gracias. Estábamos comentando un poco el caso de Renzo, de tu sí. hijo, aquello que sucedió en mayo en el barrio de Constitución. Si vos no nos podés relatar nuevamente, nos podés contar. Hola. Sí, efectivamente, el 24 de mayo a las 5:10 de la madrugada, mientras Renzo estaba sentado en una puerta sobre la calle Brasil y San Peña, junto a otros jóvenes, que en un momento creo que era un grupo grande de jóvenes que estaban ahí, que algunos viven en el lugar, uh-huh. Renzo no vivía en ese lugar, solía bajar solía ir a pasar un rato ahí con los chicos, que no eran tampoco tan amigos, porque con esos mismos chicos alguna vez él ha tenido también algún inconveniente, algún problema. Entonces yo lo aconsejaba como mamá que no fuera para ahí tanto a estar ahí. De hecho, un día también fui con él y le dije a los chicos qué es lo que le pasaba, que cuando Renzo... De verdad, mira, otra cosa, que él tomaba psicofármacos con alcohol. Uh-huh. No, ahora yo digo también esto, ¿no? Así en general. ¿Cómo los psicofármacos que él los consumía podía ir libremente y adquirirlos por cajas y tomarse tanta cantidad? Y eso era lo que realmente a él siempre lo ponía en otro estado. Uh-huh. Pero el día que a él lo salvajemente y cobardemente, como digo, lo tirotearon, le dieron los tiros y le quitaron la vida, le arrancaron la vida en ese momento, él estaba hacía como 15 días que venía sin alcohol, sin ningún tipo de... su fuerte no eran las drogas, uh-huh. su fuerte eran los psicofármacos con alcohol y alguna que otra cosa que no sé bien qué, pero nada más. O quizás él alguna vez así borrado, haber evitado, habrá, no sé, algún insulto, alguna palabra verbal o algo, más de eso, no sé. Yo por lo menos como mamá, si bien no pasaba todo muchas horas con él, porque ya era un muchacho grande, ya sabía independizarse solo, no creo, ni tampoco sé como madre de que él se haya estado involucrado en ninguna cosa, como decían por ahí algunos otros medios, que ajuste de cuenta, que narcotráfico, nada de eso, nada, absolutamente nada. Estaba sentado y vinieron, lo hirieron mortalmente de balas y de tiros, uh-huh. Y junto a otros chicos, y quedó ahí muerto. Y la verdad que para mí eso fue una conmoción terrible, porque ya en el barrio de Constitución, por muchas calles de acá, pasan muchas cosas, uh-huh. por todos lados pasan muchas cosas. ¿Y quién lo ve eso? O sea que las autoridades no ven, la policía que patrulla, no ven esas cosas. Esa es la pregunta que a mí no me cierra. Veían tanto movimiento de gente de a horas de la madrugada, gente malo, que comúnmente uno dice de los jóvenes esos que son adictos al paco y que caminan y que andan deambulando por ahí, y de otra gente que creo que son los que le proveen. ¿La policía no veía eso? Claro. Esa es la pregunta, y es lo que realmente... porque creo que de ese lado vinieron a pegarle. Aparte se dice que tampoco era... Ahora están diciendo en estos últimos días que venían a agarrar a otros jóvenes más, no solamente a mi hijo. O tampoco, no sé si era exactamente para mi hijo, pero terrible lo que pasó. Es una cosa un dolor tan enorme, una impotencia, porque yo no sé qué justicia cuál va a ser la justicia con la muerte de Renzo. No sé si la justicia de la justicia, de los jueces, de la policía, o la justicia, no sé, no creo que siga la justicia de violencia por violencia. De la misma forma que como mamá pienso a veces, y digo, ¿qué tengo que hacer? Salir corriendo por todos lados y agarrar, no sé, a él quién fue, pero ese es solamente un decir. Claro. Y no sé, el primer lugar, el Estado, que es el que tiene que garantizar, uh-huh, junto con las fuerzas de auxiliares, de que son auxiliares de la justicia, que la policía, la ahora que está la metropolitana, la policía metropolitana, que también veo gendarmería por ahí no sé en qué barrio, uh-huh, también veo la prefectura, también veo tanta fuerza de seguridad. ¿No van a poder dominar, controlar, ordenar esto para que no pasara la muerte de Renzo o no siga pasando otras muertes? Que de hecho por acá, por San José y Brasil, han habido otras muertes, hasta de otros mismos, creo que personas peruanas también que entre ellos se mataron, otros más, porque los que vinieron a asesinar a mi hijo son de nacionalidad peruano. Uh-huh. Entonces de qué estamos hablando, ¿no? De qué orden. Y hoy por hoy escucho yo a los futuros jefes de gobierno o de uh-huh, que se están postulando para las próximas elecciones, quién va a ganar. Estoy, sí, con los vecinos, ¿con qué vecinos? Si acá Constitución nunca vinieron, acá nunca se pararon a calle a llamar a convocar a los vecinos, a decirle vecinos que como ellos van a otros lados y aparecen en la televisión y que van a y hablan con los vecinos, que van a cambiar la ciudad. ¿Qué ciudad quieren cambiar si acá Constitución nunca jamás en la vida vi, en todos estos años que vivo acá, y ahora me fui un poquito más para el lado del Parque Patricio, no veo, en Parque Patricio sí vi funcionarios gente que está en este trabajo de postularse para jefe de gobierno y los demás que va a haber ahora. Ahí vi que se reúnen con los vecinos, que tienen ahí unas conferencias en lugares, pero acá en la zona de Constitución nadie. ¿Qué piensan? ¿Que acá Constitución es qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Que ese sector sea una villa, tierra de nadie? Sí. ¿No? Una villa con todo respeto, ¿no? Porque no, claro. Es tierra de nadie. ¿Es tierra de nadie? Así es. No, por Dios, si hay alguien que está escuchando, o por ahí alguien que quiere trabajar de verdad, que acá se tienen que unir con los vecinos, con la gente, y sobre todo, no los vecinos que tienen que salir y ordenar acá el tránsito o la permanencia de la gente acá, que se sientan en las veredas, se sientan así uno tras de otro, para allá, para acá, con cochecitos, que son mamá, y a la madrugada, ¿y qué están haciendo? Y los chicos enfermos que se acercan a andar por acá desesperados, buscando lo que ellos necesitan. ¿Quién ordena esto? No, por Dios, es algo que está a la vista de todo y no va a estar a la vista de la, sobre todo, puntualmente, digo, con las autoridades que están arriba de un patrullero o si hay otras fuerzas también. No, acá veo solamente la federal o la metropolitana, que tanto va para acá, para allá, y se pasean en los autos por todos lados, en los patrulleros de la policía metropolitana, y no van a ver tampoco, no sé, la verdad que... Te hago una pregunta, Susana, sí. Te saluda Luis. Buenas noches. La causa por esta muerte de Renzo, ¿hay una causa abierta? ¿Hay alguna carátula? ¿La está llevando alguien, un fiscal? ¿Cómo es? Hay una causa abierta ya del hecho de que encontraron a Renzo acá fallecido. Uh-huh. Hay pericias que hicieron acá, porque yo cuando volví al lugar del hecho de donde estaba mi hijo, que actualmente... se levantó un santuario, va, por decir así santuario, porque sí. Yo recuerdo de él, donde yo me aferro diariamente y vengo y estoy acá. Hay una causa abierta, yo no me presenté como nada, como no me presenté, no como querellante, como nada, porque creo que la causa ya por ser homicidio ya toma su curso, ¿no? Pero a mí no me hasta ahora lo único que me dicen es que nada, que están en alguna etapa, ¿no? De, uh-huh, en etapa nada más de investigaciones, de eso, pero no sé más que eso. Bien. Solamente que espere. Pero también eso, a veces también son lentas la, ¿no? Sí, seguro. Acá por eso estoy enojada tampoco. No es que no me interese saber o querer saber de con respecto a la causa, pero cuando cuando los jueces, cuando no, el señor juez tiene que firmar para que se ordenen las cosas, ¿ya cuánto tiempo pasó? Uh-huh. Ya todo queda en la nada, creo, ¿no? Entonces no es que se actúe rápido, la misma policía lo dice. Uh-huh. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar la orden del juzgado, y si el juzgado no nos envía la orden, nosotros no podemos hacer nada. Y el juzgado tampoco, dice, ellos también tienen su tiempo. Y bueno, así está la justicia, lenta. Bien, Susana, desde aquí, bueno, vamos a seguirlo el tema, si hay posibilidad de seguir contactándonos con ustedes para ver cómo se va desarrollando aquí con Ernestina. Bueno, te agradecemos el testimonio y nada, esperemos que se pueda esclarecer y saber bien quién fue que lo mató a Renzo, ¿no? Sí, la verdad que bueno sería, ¿no? Por lo menos para que, como yo veo a veces de otros casos, ¿no? Que también para tanto últimamente que con las chicas, con otros chicos también así en ese asesinado, y que después cuando los familiares saben y dicen, y yo veo y ahora me doy cuenta que cuando dice, bueno, estamos ahora para que nuestro hijo, nuestra hija descansen en paz, uh-huh. y para que, bueno, la tranquilidad es de saber que no nos va a devolver, ¿no? A nuestro hijo, a nuestro familiar, pero por lo menos que se hizo justicia. Pero bueno, eso es lo que espero y no pierdo la esperanza. Susana. Y les agradezco muchísimo a ustedes, Luis, a Ernestina, que se hayan ustedes preocupado y preocupado por este terrible tema de la muerte de Renzo. Y les agradezco si en otro momento me siguen acompañando. Por supuesto, eso te iba a comentar, te vamos a estar acompañando cuando se cumpla el mes, dentro de poquito, el 24. Ahí está. Vamos a estar acompañándote, seguramente en el barrio lo van a recordar a Renzo. Sí, anoche pude comprobar lo mucho que lo querían, lo apreciaban. El sí, santuario, sí. Como vos decís, está lleno todo el tiempo de recuerdos sobre él. Y, sí, es y hace notar, bueno, lo que era él en el barrio. Así que vamos a estar acompañándote y bueno, continuaremos más adelante con este tema y todos los que surjan de ahí de Constitución. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, buenas noches. A ustedes, muy buenas noches. Gracias, adiós. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Fuiste, tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por

¿A dónde nos vamos? Nos vamos a los medios de comunicación. Y estamos en contacto telefónico con Agustín Lecci. Él es uno de los integrantes del nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Y este nuevo sindicato que se formó al calor de las luchas que se están dando ya hace bastante tiempo en las redacciones de los diarios, de algunos canales de televisión y radios, agencias de noticias aquí en Buenos Aires, nos llegó la información de que mañana miércoles va a haber un cese de tareas y va a haber asambleas en todas las redacciones por reclamo de aumento salarial. Agustín Lecci es el compañero que está con nosotros. ¿Cómo te va, Agustín? Ernestina Arias, Luis Angió, te saludamos. Y bueno, ¿por qué nos contás un poco en qué estado está todo este conflicto? ¿Cómo andás, Luis, Ernestina y todos los compañeros ahí? Sí, efectivamente, como bien decías vos, en el marco de las paritarias ya tenemos los compañeros de prensa escrita, ya tienen vencido el acuerdo paritario. El plenario de delegados en su momento autoconvocado y ahora el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que es nuestra nueva herramienta de organización gremial, estamos exigiendo a las cámaras empresariales un 40% de aumento y que reconozcan a los delegados paritarios. Sí. Las cámaras empresariales actualmente se están juntando y el Ministerio de Trabajo con la UTBA, a diferencia de lo que se hizo hace 2 años, que participaban también de las reuniones un cuerpo de delegados paritarios votados en asamblea. Hoy ese espacio está excluido. Nosotros pedimos el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, que son los verdaderos representantes de los trabajadores, por lo tanto son quienes tienen que discutir el pliego de reivindicaciones con el Ministerio y con las empresas. Claro. ¿Ustedes ya hicieron la presentación del nuevo sindicato? La presentación del nuevo sindicato la hicimos esta semana. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuvimos el primer plenario de delegados de las tres ramas. Participamos compañeros de prensa escrita, radial y televisiva. Y el lunes de esta semana tuvimos ayer la primera reunión de comisión directiva provisoria. Una comisión directiva provisoria que, bueno, está poniendo en funcionamiento en realidad el mandato que nos dieron todos los compañeros en el plebiscito. A fin de año pasado, más de 2.100 compañeros nos expresamos en un plebiscito sin antecedentes en nuestro gremio por la masiva participación, por la creación del nuevo sindicato de prensa. Okay. Y la movida de mañana, el cese de tareas a partir de las 2 de la tarde y las asambleas en los lugares de trabajo es particularmente de la rama escrita. Obviamente que los compañeros de radio y de televisión acompañamos, pero tenemos paritarias separados por ahora. Y ustedes, vos sos representante de la parte de televisión, ¿no? De Canal 7. Sí, nosotros ahí estamos. ¿Y ustedes ahí cómo está la situación? Yo, además de estar en la directiva provisoria del nuevo sindicato, soy delegado ya desde hace 3 años en Canal 7, y ahí venimos con un proceso de asambleas también y de discusión hace ya varios años, y bueno, esta semana en particular tuvimos una discusión sobre los contenidos, que es una discusión que desde el sindicato la damos tanto en los medios públicos como en los medios privados, no solamente el eje está puesto en la defensa de las condiciones salariales y laborales de los compañeros, sino también en las condiciones profesionales, que para nosotros son parte de las condiciones laborales, ¿no? La lucha por la libertad de expresión y la defensa de la posibilidad de los periodistas y trabajadores de prensa de expresarse libremente, para nosotros es un derecho importantísimo por el que luchamos tanto en los medios públicos, como es mi caso en Canal 7, claro, como en los medios comerciales y privados. Sí, y además, como ha pasado últimamente a algunos medios nuestros, las amenazas, algunas directas, otras veladas. Hace pocos días tuvimos también a Mauro Federico, que está en C5N, que también ha sido amenazado, y eso también hay que tratar de pararlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Casualmente, mira, ayer, esto es de casualidad anecdótico, pero ayer una delegación del nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, nos acercamos a Minuto 1, que funciona en donde están los estudios C5N y nos cruzamos con el compañero y le expresamos obviamente también nuestra solidaridad y estamos a disposición para cualquier cosa que podamos a hacer que ayude a obviamente a dar respuesta a eso, que la respuesta nunca puede ser el silencio, ¿no? Claro, y, claro. Y bueno, obviamente, que nosotros ya lo hemos conversado en otra oportunidad, los medios alternativos, comunitarios y populares, en esa lucha, como en tantas otras, son fundamentales. Sí, vos sabés que quizá no les llegó todavía el comunicado a ustedes, desde la Red Nacional de Medios Alternativos hemos sacado ayer un comunicado, porque en la instancia del juicio de la ESMA, el represor Ricardo Sérpico Cavallo utilizó en forma velada amenazas a nuestros compañeros de justamente de aquí, de la Radio La Retaguardia, donde llevó en el juicio dos artículos que se publicaron aquí en la página web de La Retaguardia, presionando a los fiscales allí de la causa. Como diciendo, ven que él está recluido y tiene acceso a la información de lo que los medios de comunicación publicitamos, ¿no? Y eso acompañado también con otro hecho que suponemos intimidatorio a Víctor Basterra, que es uno de los compañeros ex detenido desaparecido, que es uno de los que están querellantes de la causa, donde tuvo un episodio bastante, bastante raro en la ruta, donde lo tiroteó un camión. O sea que la cosa también viene bastante, bastante preocupante para quienes informamos y para quienes damos a conocer y estamos en este tema, ¿no? Sí, en ese no había leído todavía el comunicado que escribieron ustedes, pero sí, en ese sentido lo ustedes lo saben perfectamente, no les tengo que explicar nada. No, seguro. Padecemos las mismas los mismos problemas por nuestro trabajo y por realizar el trabajo dignamente y profesionalmente. Y bueno, que obviamente nosotros no bueno, como tantos otros trabajos, tienen cada uno su particularidad y la nuestra es informar y queremos hacerlo libremente. Entonces no, como decimos siempre, con esas amenazas no nos van a callar, sino que nos van a dar más fortaleza, y la respuesta tiene que ser justamente esa, más unidad para poder enfrentar esas amenazas y esos distintos tipos de hostigamiento. Seguro. Bien, Gustavo, te agradecemos la comunicación, no solo, como decís vos, es el reclamo salarial, sino las condiciones de trabajo, y en una tarea tan específica como es la de los periodistas que comunicamos, el derecho que tenemos a decir lo que queremos y no que nos bajen línea y nos digan ellos lo que hay que informar y lo que no, y sabemos que ustedes también están en esa pelea en su lugar de trabajo. Vamos a seguir manteniéndonos en contacto y por supuesto dar a conocer todo lo que pase en todos los medios de prensa, tanto los de ustedes, los comerciales, los masivos, como los alternativos, ¿eh? Bueno, como siempre, el agradecimiento a todos los compañeros que hacen el programa y a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y a los compañeros de los medios comunitarios y populares en general, que, bueno, como siempre decimos, que son la voz de los trabajadores de prensa para poder expresarnos. Nosotros estamos enfrentados, lógicamente, por los intereses antagónicos con nuestras patronales, por lo tanto, los medios, si bien de manera oportunista en algún momento pueden levantar nuestra voz, nosotros sabemos que lo hacen porque tienen un interés atrás, y la voz de los medios alternativos es una voz genuina que para nosotros es muy importante, así que les agradecemos como siempre. Bien, buenas noches, gracias, chau. Dale. Chau. Bien, ya nos estamos yendo, ponés un separadorcito y nos despedimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya nos estamos despidiendo, no se vayan, que ahora viene Tengo Una Idea con Carlos Morquio, Gabriela Gil Barros y Nico Rosales. Gracias, Natacha, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en la 690 Julio Pardo. Ernestina, nos vemos el próximo martes, y aunque sea atrasado, un saludo por sus 89 años a una gloria del fútbol argentino como es el maestro Amadeo Carrizo, que cumplió 89 años el día 12 de junio y que le dio una vuelta de tuerca a la función de arquero. Y yo tuve la suerte, aunque de chico y de joven, de verlo jugar. A través de Amadeo Carrizo salieron grandes arqueros como Herrera, que jugó en Atlanta y después en Boca, el Loco Gatti y todos los que tomaron su estilo. Y hoy Amadeo Carrizo, con sus 89 años, todavía sigue enseñando. Así que bueno, le mandamos un saludo también. Un abrazo al gran Amadeo. Chau. Chau. Esto fue Otras Voces, Otras Propuestas. Los jueves, desde las 21, los juicios a los genocidas tienen su espacio en Oral y Público, el programa del Instituto Espacio.